Muy buenas y bienvenidos al podcast número 227 de Rutas Enemigas. Vamos a coger aire para contaros toda la retahíla con la que suelo empezar los programas. Rutas Enemigas lo podéis escuchar, como es habitual, en nuestro blog, rutasenemigas.blogspot.com, a través de las plataformas de repositorios de audio archive.org y iVox, y también la gente de Nava y el resto del mundo nos puede escuchar a través de Radio Pra la medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8:30 de la tarde. Un programa 227 en el cual va a haber un poquito de psicodelia, pop del bueno, costa oeste americana, alguna novedad poco novedosa, alguna noventada y dos secciones. Por una parte, la nueva sección, la versión 2.0 de la sección de Elena, que todavía no tiene nombre, y la sección A42 a cargo del ilustre Manel desde Barcelona. Y vamos a empezar, hemos empezado el programa lanzando un cabo al anterior podcast, al 226, en el cual tuvimos por los micrófonos de Rutas Enemigas a Dani Romero, multiinstrumentista toledano, y en la cual pues sonaron dos canciones de los dos primeros grupos que van a sonar hoy también. Por una parte, Pink Floyd y los Beatles. De Pink Floyd, Dani puso un tema, el Shine On Your Crazy Diamond, de su Wish You Were Here, del 75. Y ahora hemos escuchado Bike, de The Piper and the Gates of Dawn, su primer LP, del 69. Hay siete añazos, no 69, ¿qué es coño 69? Del 67. Ocho añazos. Ahí en medio, y no tiene nada que ver uno con el otro. El disco que hemos puesto ahora, el de Piper and the Gates of Dawn, un disco que es piedra angular de la psicodelia británica, el único LP en el que participa Syd Barrett, y la canción esta, Bike, es la que cierra el disco. Tiene un aire infantil así muy raro, ¿no? Y está dividido en dos partes claramente. Una, la que es más canción, ¿no?, la primera, y luego la segunda parte llena de ruiditos, osciladores, pa' aquí pa' allá, relojes, campanas, gongs, etcétera. Ellos decían que era la otra habitación. La llamaban a esta segunda parte, ¿no?, la otra habitación. Y acaba con un loop de los músicos riéndose a la inversa y a doble velocidad, que es muy curioso, ¿no? Pues eso, ya. Por ahí teníamos este bike contrapuesto a esos Pink Floyd ya maduros y adultos, ¿no?, del Wish You Were Here. Y ahora vamos a escuchar un tema de los Beatles que no es, bueno, sí, se contrapone bastante porque es la etapa más psicodélica de ellos y la de la canción que pusimos el otro día, que es I Want You, pues es la parte ya más final, ¿no?, la parte final de su carrera. Sale en el Abbey Road este tema, el I Want You, más durillo, ¿no?, mucho más trabajado, más denso. Sin embargo, Rain pues es una flipada, una maravilla psicodélica suavecita. Rain fue incluida como cara B de Paperback Writer. Salió en junio del 66 y fue un 7 pulgadas, un single previo a Revolver. Pero ninguna de las dos canciones fue incluida en este disco. Capital también, como el disco de los Pink Floyd que hemos oído antes. Pero ambas pues forman parte totalmente de aquella época en que los Beatles pusieron patas arriba el pop mundial. Por lo que dicen los registros, en este tema, en este Rain, es la primera vez que en un tema pop se invierten los sonidos, que también lo hemos escuchado anteriormente en el tema de los Pink Floyd, ¿no?, con esas risas a la inversa. Y luego los propios Beatles lo desarrollarían aún más en la canción incluida en Revolver Tomorrow Never Knows. Cuando escuchéis esto, a mí no me jodáis, pero si Oasis no han basado la mayor parte de su carrera en la manera que se encanta en esta canción, no sé, me meto al seminario. Vamos a escuchar a Rain, los Beatles. Mind is well. Una verdadera pasada este Rain. Con esas guitarras, podríamos decir que Jingle Jangle, ahí restallantes, pero con un toque que sí como aletargado, un poco piacio, podríamos decir. Y la batería de Ringo muy atropellada, algunas veces con ansia, y parece que algunas veces incluso sus fraseos se superponen. Lo dicho, una gran canción, Rain. Y ahora vamos a seguir con psicodelia, pero más oscura. Más oscura de un grupo que sacó poca cosa. Se llaman Factory. Una banda que con este mismo nombre coincidió con otras dos llamadas iguales. Una también estaba en el Reino Unido, como ellos, y la otra estaba en los Estados Unidos, que era comandada por Lowell George, que luego a continuación formaría Little Feat, ¿no? Los Factory solo sacaron dos singles. Y el tema que vamos a escuchar ahora data del 68 y se llama Path Through the Forest, sendero a través del bosque. Voces alucinadas, guitarras sulfurosas y durillas, bastante durillas, que nos sumergen en este denso, confuso y profundo bosque que van armando, del cual bastante difícil encontrar el sendero de salida, ¿no? Que ellos dicen en el título de la canción. Vamos a escuchar a Factory, Path Through the Forest. Ah. Ahí sonaban Factory desde el Reino Unido de los años 60. Y en los años 60 nos seguimos quedando, pero esta vez al otro lado del charco, nos vamos a Frisco, a la costa oeste norteamericana, San Francisco. Y allí se desarrolló la carrera de este grupo, Ace of Cups, integrado completamente por mujeres, uno de los pocos grupos que era completamente formado por chicas en aquella época y en aquel lugar. Una banda que llegó a ser telonera y alabada por Jimi Hendrix, habituales del Avalon Ballroom o del Fillmore East, allí en Frisco. Las grabaciones que hicieron, que fueron pocas, fueron muy caserillas, ya que no fructificó ninguno de los contratos discográficos que estaban ahí trabajándose, debido a que ellas pensaban que no estaban lo suficientemente consideradas, que estaban menos valoradas por las discográficas. Además, también se da la circunstancia de que algunas de las componentes también pues temían por las presiones familiares que podrían sufrir si desarrollaban una carrera como estrellas del rock, ¿no? La presión social que tenían era bastante fuerte en este aspecto. El tema que vamos a poner, que es, yo diría que es el tema más conocido suyo, es este, Glue, un tema con aires Jefferson, aire planeros, podríamos decir, y muy aire ahí, Grace Slick. Y aquí las seis, pues hacer una sarcástica crítica al capitalismo norteamericano y a cómo este pues presiona a las mujeres, ¿no? Unas frases que dicen, ¿no? Hola, que además está hablado, no está cantado en mitad de la canción. Hola, señoras, ¿se sienten tristes, rechazadas y poco queridas? Si comprasen nuestro producto, todo el mundo las amaría. Mientras el coro dice, es malo para ti, pero cómpralo. Rebeldía feminista, la de las Ace of Cups, que no pudo evitar que el mismo establishment contra el que luchaban, pues llegase a acabar con su carrera, esas presiones, ¿no? Y esas discográficas que se las tomaban un poco como el pito sereno. Vamos a escucharlas. Glue, Ace of Cups. Because no one loves you. If this is so, it is because you do not have our new improved product. For if you had our product, everyone would love you. Are you tired of being the dull, drab, uninteresting self that you are? Would you like to be transformed into the new, exciting, mystical, alluring essence of your being? If so, you had better buy our product. You will be amazed at what our product can do for you. It's bad for you, but Of Caps, Glue. Bastante complicado encontrar material suyo por ahí, ya os lo aviso. Bueno, vamos a seguir con otro grupo de la época, de la psicodelia norteamericana, en este caso, ya estamos aquí, en este lado del océano, pero estos sí que tuvieron éxito, aunque en algunos círculos la gente se ríe bastante de ellos, ¿no? Por su falta de originalidad o porque eran demasiado cenutrios, dicen. A mí me parece que lo que hacían lo hacían de puta madre. Y una de las cosas que mejor hacían era coger, sobre todo al principio, coger famosos temas de grandes estándares del rock and roll, ¿no? Como los Beatles, los Zombies, las Supremes, que es el que vamos a escuchar, etcétera, y embrutecerlo bastante interesantemente. Uno de los grupos más duros de la nada psicodélica, como decíamos. Lo que vamos a escuchar de estos neoyorquinos, que es You Keep Me Hugging On, de la Supreme, como he dicho, viene incluido en su primer LP homónimo del 67 y también en su primer single, llegando a alcanzar el número 6 en los Estados Unidos. Vamos a escuchar a Vanilla Fudge, You Keep Me Hugging On. can do about it. Manila Fuchs, y antes que nada decir que hemos puesto la versión single de 3 minutos escasitos en vez de la del LP que dura casi 7, ¿no? Y ya que vamos entrando en terrenos pop, pues nos vamos a con esta versión de la Supremes a cargo de los Manila Fuchs, pues vamos a seguir ahondando en estos terrenos. Y lo primero que vamos a escuchar ya en este aspecto son uno de mis grupos preferidos de chicas, vocal de chicas, de Shangri-Las. Ellas eran blancas, la versión blanca, ¿no? De la gran mayoría de ellas, que eran negras y que eran las que copaban el mercado, ¿no? Pero ahí estaban las Shangri-Las con Mary Wise a la cabeza. Un grupo con un dramatismo, una teatralidad al límite en sus canciones. Y la canción que vamos a escuchar, que es tremendísima, o sea, tremendísima, fue un single que editaron en el año 66 que se llama Past, Present and Future. Prácticamente está declamada, ¿no? Con una línea de piano preciosa y bastante funeraria y unos arreglos potentes a mitad de la canción, ¿no? Mucha gente dice que se insinúa una violación en este tema, pero la propia Mary Wise dijo que no, que solo trataba de la angustia adolescente y de sentirse aislado, ¿no? Mary aquí canta un pelín desmayada, canta, entre comillas, como ausente. Prácticamente parece que está al borde de la depresión. Escuchémosla. Well, now let me tell you about the past. The past is filled with silent joys and broken toys, laughing girls and teasing boys. Was I ever in love? I called it love. I mean, it felt like love. There were moments when, well, there were moments when present. Go out with you? Why not? Do I like to dance? Of course. Take a walk along the beach tonight? I'd love to. Don't try to touch me. Don't try to touch me. 'Cause that will never happen again. Shall we dance? Tomorrow's a long way off. Maybe someday I'll have somebody's hand. Maybe somewhere someone will understand. You know, I used to sing a tisket, a tasket, a green and yellow basket. I'm all packed up and I'm on my way, and I'm gonna fall in love. But at the moment, it doesn't look good. At the moment, it will never happen again. I don't think it will ever happen. Cancionón. Por cierto, la canción pop preferida de Pete Townshend, confesada por él mismo. Y seguimos con pop de altura. Y últimamente vamos poniendo así una que otra y otra y otra, y van goteando. Pero claro, es que cuando hablamos de esto, pues las mejores armonías vocales son las de ellos, son los B-Boys. Vamos a escuchar un tema de su quinto disco, Sad Town, volumen 2. Del 64, y el tema es Don't Worry Baby. Podríamos decir que este es el lado oscuro y oculto de esa California surfera soleada y sonriente a la que cantaban los Beach Boys. She looks in my eyes and makes me realize that she said, "Don't worry, baby. Don't worry, baby. Don't worry, baby. Everything will turn out. Don't worry, baby. Don't worry, baby. Don't worry, baby. Ooh, ooh. I guess I should have kept my mouth shut when I started to." A papá o mamá, pero es que la cuestión es que los temas más tristones suyos tienen un encanto un poquito especial. Yo creo que en el fondo los prefiero un poquito más a sus canciones más dinámicas y más divertidas y más alegres. Vamos ahora a Inglaterra con el grupo de donde empezó la carrera de Graham Nash, con Crosby, Stills y Young, ya sabéis, y que son los Hollies. Otro pues principal grupo a la hora de hablar de pop redondito, ¿no? Vamos a escuchar un tema del 66, también sacado en single. creo que solo exclusivamente en single, no salió ningún LP. Llegó al número 2 en el Reino Unido. Se llama I Can't Let Go. El compositor de esta canción es Chip Taylor, que llegó al éxito con Wild Thing a través de los Strokes, ¿no? Y lo que más destaca en esta canción es cómo Graham Nash fuerza su voz hasta llegar a parecer una trompeta. Well, I try, but I can't say goodbye. Feel so bad, baby, oh, it hurts me. When I think of how you love and desert me, I'm the broken hearted toy you play with. Baby, you got me I going, I go, need you, baby, I can't let go. I want you, baby. Y vamos a Irlanda del Norte. Un disco que ya puse por aquí hace poco. Estoy escuchando mucho este disco. Y ya sabes, cuando escucho mucho, algo termina cayendo por aquí. Es el primer LP de los Dem, la banda de Van Morrison, del 65. The Angry Young Dem se llama este disco. Y sí que están cabreados, sí, están fieros, están desesperados en este LP. Y se nota mucho. Y es un puro trallazo de Rhythm and Blues, como pocos los hay, la verdad. Sobre todo la cara A de la versión inglesa del disco. Y en esta cara A viene esta canción incluida. Pusimos, creo, Mystic Eyes. Pues la que vamos a poner hoy es Little Girl, que no se queda corta. Dem. Thought and wondered, baby, about how it used to be, and miles of golden sand, a a walking, a talking, a hand in hand. And I got you in my soul. I really do believe I got you in my soul. Bueno, y ahora, después de escuchar esta canción, vamos de estreno. Estamos aquí otra vez con Elena, pero en vez de venir aquí con perversiones, pues otra vez, esta vez, como ya anunciamos el anterior programa, pues su sección se ha visto remozada. Hola, Elena, ¿qué tal? Hola, buenas. Una sección que todavía no tiene ni nombre ni sintonía. No, simplemente quería cambiar y dejar de estar pues un poco cortada por el tema de que fueran versiones, aunque hoy ya veremos que casualidades también una de ellas es versión, pero y bueno, pues no he pensado mucho en el nombre. Pero más o menos en los contenidos o en la estructura, ¿cómo? Bueno, van a ser dos temas que estén enlazados por un tema, o sea, dos canciones que estén enlazadas por un tema común. Uh-huh. Pues no sé. Cualquier tema que se me ocurra o que vea que me resulte curioso, pues cogeré dos temas, dos canciones. Dos temas y una pequeña historieta. Y una pequeña historieta. Y para arrancar esta sección sin nombre aún, ¿con qué nos estrenamos? Pues según terminamos el otro día la sección de perversiones, que terminamos uh-huh. con un suceso, con una canción de grupo de Gitch. ¿Sí? Y entonces vamos a seguir un poco con la historia que rodea este grupo. Y bueno, vamos a hablar un poco de una organización que surgió, una asociación que surgió en Seattle a raíz de la muerte. Sabéis que Mia Zapata, que era la cantante de este grupo, fue violada y asesinada en el año 93. Y a raíz de ahí se hizo una asociación en Seattle que se llamaba Home Alive. Uh-huh. Y que lo que buscaba un poco, denunciaba un poco la violencia contra las mujeres y sobre todo lo que hacía era organizar grupos de cursos de autodefensa uh-huh. Para mujeres, sobre todo. Grupos que eran impartidos por voluntarios. También incluía eso, educación y sobre todo lucha social. Uh-huh. Y bueno, pues como no tenían dinero, en principio eran voluntarios, debían financiarse, pues hubo otros grupos que a raíz de la formación de la asociación decidieron hacer un CD y se hicieron dos, bueno, aparte también de otras historias que se hacían como algún concierto, y voy a coger dos canciones que vienen en el primer CD que salió. ¿Y con cuál de esas dos canciones arrancamos? Pues a ver, en principio voy a coger una de Belle Jean que se llama Living Here. Y bueno, decir que este disco se hizo en el 96, que había otros grupos pues como Nirvana y otro grupo del grunge que participaron en este disco. Y que Pearl Jam, aparte, lo incluyó también en otro disco de rarezas que se llamaba Lost Dog, del 2003. Living Here, ¿no? Eso es. You. Oh, yeah. I've seen it all in my dreams last night. Oh. estaba este clasicazo de Holland, Dossier and Holland, ¿no? Ahí está, la clásica de Motown, de compositores de la Motown. Vía Pearl Jam. Y bueno, decir también que aparte del dinero que recaudaban iba destinado a los cursos de autodefensa, también se usó este dinero para contratar un detective privado, porque como las investigaciones se quedaron un poco paradas, para resolver el caso de Mia. Uh-huh. Y bueno, sí que al final pues parece que cogieron por un ADN, pero pasado mucho el tiempo, a la persona que... Al final le engancharon. Que asesinó. Y bueno, pues vamos a seleccionar otro tema de este disco. Y en este caso van a ser otras compañeras suyas, como era Joan Jett, que es de la Runaway, Kathleen Hanna, de Bikini Hill, de Bikini Kill, perdón, y luego los otros componentes del grupo de Gitch, que se llamaban Evil Stick, que eran las... es Gitch Alive, al revés. Ajá. Bueno, hicieron como un juego de palabras y entonces todos juntos hicieron este tema y lo cantaron para este disco. LP. Y bueno, esta canción se llama Go Home y... Bueno, la podemos escuchar pues, y luego hablamos. Tocando las que tocan, tiene que ser cañero. Sí, sí, bastante. Vamos con ellas. This next song was written actually by Kathleen and myself. About this whole situation. Take responsibility for yourself. Watch your friends, watch your back. It's called Go Home. Aquí la Joan Jett con Kathleen Hanna y con la gente de Gitch. Joan Jett, mujer rockera de probada solvencia. Parece que alguno no se da cuenta de estas cosas. Dejamos ahí. ¿algo más que añadir a esto que nos estás contando, Elena? Nada, la historia de la organización está. Sacaron otro álbum en 2001 con otra gente ya menor. Los grupos. Que quedaban. ¿No? Sí. Y luego se realizó un documental que para si alguien está interesado en la historia de lo que pasó, a ver que si puedo ver cómo se llamaba. No te hagas la lungui, está en inglés y no te lo quiero leer. No. Es que se me ha pegado la hoja de la chuleta. Wrong Race and Self Defense Defense, An Oral History of Seattle Home Alive. Ajá. ¿Es reciente bastante o...? No, tiene no tengo la fecha, yo creo que es... No, no, pero no, debe ser por el 2010 o por ahí. O sea que... Bueno, a ver si le echamos un visual. Y luego, bueno, en la actualidad el Home Alive ha perdido el carácter que tenía antes. Uh-huh. Y bueno, ahora se dedican por lo visto a dar algunos cursos en escuelas. Tienen un plan de estudios enfocado a estos van temas. A la raíz, no ahora. Sí, pero sí, pero ya, bueno, tienen problemas como todas las organizaciones. Pues la gente dejó de ir y de participación y tal. No, han perdido un poco el carácter de tanta lucha social más de base. Uh-huh. Y se dedican más y es un poco a, más pues, a la enseñanza. Institucionalizado. Sí, exactamente. Ajá. Bueno, pues ahí está la primera aportación a esta nueva sección, a la sección 2.0 de Elena, que esperamos con ganas, pues si te apetece. Que tampoco es necesario que haya un nombre y una sintonía, pero oye, si lo hay, pues mira. Bueno, si ahí lo hacemos y si no, pues ese nombre. Tú vas viendo. Muy bien, Dani. Pues nada, hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Y ahora vamos con esa novedad poco novedosa que decíamos al principio del programa. Se trata del último disco de una de las últimas leyendas vivas, que es el señor Neil Young. Vamos a escuchar el segundo single, creo, sí, de octubre del año pasado, que era no de diciembre del año pasado, que es joder, espérate, no lo sé. No sé si es de diciembre o de octubre, da igual, del año pasado. Se llama igual que el disco, Peace Trail, es el 37 LP en estudio de este buen hombre. Y es otro disco crudito y bastante desnudo, en la línea del canadiense, ¿no? Últimamente ha tenido varios de este estilo. Se grabó solo en 4 días y sin la banda que le acompañaba últimamente, The Promise of the Real, se llama la banda. Solo 2 músicos más, aparte de sesión y de prueba de solvencia, Jim Kellner y Paul Bushnell. Aparte de este single, del Peace Trail, el que da título al disco, tiene otro más, que se llama Indian Givers, donde si busques en YouTube podemos ver un vídeo en el cual Neil Young se posiciona claramente a favor, al lado de los indios americanos que están defendiendo sus tierras últimamente del acoso y del expolio, ¿no?, de las grandes multinacionales energéticas. Vamos a escuchar a Neil Young, vamos a escuchar Peace Trail. Trail, Mr. Neil Young, su último LP. Y ahora vamos a por la noventada que también anuncié al principio, a cargo de Brian Johnstone Massacre. Una banda que la verdad es que yo no la he hecho caso hasta ahora y no sé muy bien por qué, la verdad. Pero bueno, así es la vida. Hay cosas que se te van quedando por el camino y menos mal que hay tiempo todavía y se pueden recuperar. Y ahora pues le estoy dando ahí un repaso a su discografía. Desde San Francisco vienen renovadores de la psicodelia de los 90. Parece mentira, por eso te estoy diciendo. No sé por qué, no los escucho hasta ahora. Raro. Editados por la parte de su discográfica por la mítica Bomb de Greg Sau. Otra razón más. Creo que he escuchado alguna canción en algún recopilatorio precisamente de Bomb, pero ya está, hasta ahora no había oído un LP entero. Pues yo qué sé, el disco que vamos a escuchar se llama Take It From The Man, que es el tercero del 96, pues ya en la portada más o menos dice por dónde van los tiros, porque es una Union Jack, ahí bien hermosa. Y sí, se acercan a los sonidos británicos, ¿no? Hay mucho rhythm and blues, garage y tal, en el disco y tal. Pero curiosamente la canción que vamos a escuchar es un poquito más psicodélica dentro de lo habitual en el disco ese, pero no es nada raro en su discografía, o sea que le den a la psicodelia, vamos, es lo más habitual, de hecho. Y vamos a escuchar Mary Please. Podría haber elegido de este disco una canción que cuando la he escuchado digo, anda la hostia, que se llama Straight Up and Down, que es la que está incluida, la gente que os gusta ver series de HBO, pues lo sabréis. Está incluida en los créditos de la serie Boardwalk Empire, la de Steve Buscemi. Ahí cuando se ve en la playa y todas las hostias. Pero no ha caído en ese detalle, pero esta tiene un toque, en fin, tiene un aire parecido, ¿no? Tienen ahí un... Son primas hermanas. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar a The Brian Johnstone Massacre con su Mary Please. Waste away. esos punteos completamente emparentados con la canción que aporta la banda sonora Boardwalk Empire a los créditos, y un sonido no solo emparentado con los sonidos británicos de los 60, sino también con los contemporáneos de Brian Johnston Massacre, como pueden ser los ambientes reggae o el rollo mancuniano de Manchester. Ahí estaban. Seguiremos dándole tralla porque la verdad es que, macho, me estoy flipándolo bastante con ellos. Menos mal que todo llega. Y ahora, pues, vámonos para Varna, ¿no? Vámonos. Ahí está la banda trapera aportando ahí su contundencia para anunciar a nuestro compa Manel, que desde Barcelona hoy nos va a hablar un poquito de la escena hard rockera, progresiva, estoniana, estonera, no sé cómo decirlo, estonera diría yo más bien, música fuerte, músicas cañeras. Nos va a hablar un poquito de ahí cómo está el rollo y nos lo va a aderezar con dos canciones antes y después de su aportación. La que va a abrir es una canción de los Tears in Rain, se llama Mirror Wall, y la que cerrará su sección, un tema de Cachemira, se llama Overpopulation. Vamos con Manel y su A2. Was that? Hola, ¿qué tal, chicos? Aquí de nuevo la conexión desde Barcelona con A2 para las rutas enemigas. Hoy me gustaría hablaros de una escena underground que se mueve en la ciudad de Barcelona, vertebrada alrededor de bandas de rock setentero, hard rock, proto metal, con toques noventeros y psicodélica, ¿no? Y blues pesado, ¿no? Hay público, hay una escena de bandas que se mueven en esas coordenadas, e incluso se ha creado una productora como Red Sun, afincada en la ciudad condal, que se dedica especialmente a traer bandas internacionales de ese género, e incluso hay otra más, ¿no?, como Twin Souls, que también lo hacen, ¿no? Me gustaría poner como ejemplo de esta pequeña escena underground a tres bandas. La primera serían Saturna, ¿eh? Dieron sus primeros pasos a finales del 2010, y su alma indiscutible es Rodrigo, bajista, y el que permanece fiel ahí a Saturno desde que se crearon, ¿no? Han tenido cambios de guitarristas, cambios de cantante, y ahora han encontrado una formación estable con la que se encuentran súper cómodos, que es todo un cañón en directo, ¿no? Ellos son quizás los más clásicos del lote. Se mueven con una fuerte raíz hard rock, pero también tienen toques de los 90, más que nada por la garganta de Jim Vieco, del que hablaremos más tarde. Y también tienen muy, muy, muy arraigado cierta atmósfera cósmica y psicodélica, ¿no? Ellos se mueven con enormes trabajos de guitarra, sólidas bases rítmicas y en directo son realmente muy buenos, ¿vale? Tienen ya tres discos editados, ¿vale? El primero es The Kingdom of Spirit, que se editó en el 2013, en enero del 2013. A finales del mismo año, en noviembre de 2013, sacaron Ignis, que era su segundo álbum. Y el tercero salió en marzo del 2016, 3, Lost in Time, y para mí fue uno de los mejores discos nacionales editados el pasado año, ¿no? Luego pasaríamos a Cachemira. Cachemira es un grupo de creación más reciente, con miembros de otras bandas de esa pequeña escena que os comento, como Brian Pyramid, 1886, o los desaparecidos Prisma Circus. Es un trío que le da consaña al heavy blues psicodélico, con mucha influencia sesentera y setentera, con el espíritu de Hendrix en muchos solos de guitarra. Ellos son Gastón Lainé en la guitarra y voces, un auténtico fenómeno con las seis cuerdas, Paul Ventura en el bajo y Alex Carmona en la batería, ¿no? Ellos sobre todo se recrean en los grupos de hard blues setentero, ¿no?, como podrían ser Cream o similares, pero al mismo tiempo le meten un potente sentido de jam band y de rock espacial, ¿no? Están ahora mismo grabando su primer disco, y la verdad es que en directo también les pude ver hace poco en Rock Sound y la verdad teloneando a una banda guiri, y me dejaron bloque abierto, ¿no? Y para acabar, me gustaría dejarlo con Tears in Rain, banda en la que comparte cantante con Saturnac, Jim Vieco, por eso os comentaba que volveríamos a hablar de él anteriormente. Un tipo que tiene una garganta privilegiada, sobre todo que recuerda mucho a la de Chris Cornell. Por eso de ahí esos toques noventeros que dan Saturna mucho más evidentes en Tears in Rain. Tears in Rain también es un trío. Este pasado verano ganaron el concurso de bandas que organizó la marca de cerveza artesana Brew Dog y la sala Rock Sound. Ganaron la grabación de unos temas. Y acaban también de editar el pasado año su segundo álbum en estudio, porque aparte vienen un EP y un disco grabado en vivo, ¿no? Este segundo álbum se llama Ideometry, también es un tremendo pepinazo, de verdad, en el que quizás ellos son los más abiertos de los dos que he citado anteriormente, ¿no? Porque sí que hay hard rock, sí que hay sonido noventero, sí que hay psicodelia, sí que hay incluso rock progresivo, incluso rock alternativo, pero lo mezclan todo con mucha habilidad y hacen canciones muy, muy chulas, la verdad. Y en directo son otra banda muy seria, ¿eh? Hay muchas otras formaciones que se mueven en esta historia, pero bueno, creo que con estas tres queda un poco reflejado este movimiento que ya lleva tiempo en Barcelona consolidado, que no, evidentemente, no es ni mucho menos un movimiento de masas, pero que tiene un público fiel. Podéis ir a los bandcamps de Saturna, de Pinching Rain y de Cachemira, podréis escuchar ahí todos sus discos. Y bueno, ya me diréis si os gustan. Para la próxima, ya os lo adelanto, os hablaré también de otra pequeña escena que se cuece en Cataluña, que es la del post-rock o de la del rock instrumental, en la onda de bandas como Tundra, Viva Belgrado y otras que lo están petando, ¿no? Y tenemos unas cuantas aquí que la verdad que valen realmente mucho la pena, pero eso va a quedar para la próxima ocasión. Nos vemos, compañeros. Nos oímos, mejor dicho. Wow, tremendísimos, Cachemira, a seguir. Ahí dejábamos a Manel con su A2, volveremos, como ha dicho bien, al final de su speech, pues con el post-rock y el rock instrumental de Cataluña. Saludo, Manel, gracias. Y nos vamos, esto se ha acabado. Y nos vamos con otros recurrentes, y además yo creo que también, incluso que para acabar, vamos con los reyes del funk. El funk más garrulo y más magarra y más cochino, funkadelic. Vamos a poner un disco en directo, el live, Meadowbrook, es más largo que un día sin pan. Lo voy a leer entero, live, Meadowbrook, Rochester, Michigan, 12 September 1971. Disco publicado en el 96, el único directo oficial de la banda, y vamos a poner la canción que hable, Alice in My Fantasies. Un tema todavía instrumental, pero que luego se le añadieron voces y lo incluyeron en otro LP de Funkadelic, Standing on the Verge of Getting On. Principalmente esto es una demostración de poderío. Si aquel de Cachemira iba fino, pues ahora que viene Eddie Hazel, pues un hacha que se salía. Demostración de poderío que vamos a escuchar a cargo de este buen hombre. Un hombre que se fue al poco tiempo de la banda, por cierto, después de este directo. Nada más. La semana que viene estará por aquí Mario y hablaremos de punk rock escandinavo. Os dejo. Pasadlo bien. Vamos a acabar un poco rítmicamente, como en menester. Funkadelic, Alice in My Fantasies. Chao. Yeah, take care of your body. The funks will funkadelitize everybody within the range of this music. Don't hold yourself rigid. Unless the occasion calls for it. Let your minds be lather-like. George, Chief Cokehead, is gonna sprinkle funk from one end of this pavilion to the other.